Muy buenas tardes, buenas noches. Ahí se escucha, sí. Ahí se escucha, Luquitas. Perfecto, te escucho con... A ver, ahora me escuchas. Ahora te escucho perfecto. Perfecto, hijillo. Buenas noches, amigos de Maldito Rock. Buenas noches, amigos de Radio Fogón. Estamos en la edición número 59. Nos Martín. Nos acercamos. Sí, nos acercamos. ¿Cómo está, Martín? Bien, va, con frío. Se vino la lluvia, se vino la pero nieve. Pero mirá la campera que tenés también, papá. ¿Eh? Y tengo una de boca cerca, está complicado. Y no tenemos encendedor, no tenemos fosforito nada. Para prender un fueguito. Y eso que traje un montón de leña. Un montón de leña, pero no trajiste fuego. Nada, es que pensé que había acá. Bueno, no pasa nada, no pasa bueno, nada. Bueno, arrancábamos el programa escuchando a Divididos. Porque hace unos días, el 17 de agosto... cumplía año el señor Ricardo Jorge Mollo. Un amigo del programa. Ahí, mirá. No se escuchó recién cuando lo pusiste. Ahora lo ponemos de vuelta, a ver si se escuchará. A ver. No se escucha, ¿no? No se estaría escuchando. Decirle que Ricardo llame. Ricardo Mollo, les quiero mandar a Radio Fogón. Hola, soy Ricardo Mollo, les quiero mandar a Radio Fogón. Un gran abrazo y al programa Maldito Rock, lo mejor. Y que bueno, que empiecen el año con mucha energía y con mucha salud. Abrazos. Así no, decía Ricardo Mollo. Para fin de año. Exactamente. Así que arrancamos que cumplió año el 17 de agosto. Nacido en Pergamino, en la ciudad de Buenos Aires, en 1957. 64 años. 64 añitos, así que le mandé un mensaje ahí, me clavó un me gusta. Bien ahí, Mollo, bien ahí. El amigo de la casa. Espero que te retribuya el saludo para el 4 de octubre. Esperemos. O Nati Oreiro, aunque sea que te escriba algo como le escribió a él, no sé, algo. Bien, muy cariñosa Nati en el mensajito que le publicó. No lo vi. Mejor, no lo mire. No lo vi. Bien, pero bueno, celebramos al gran Ricardo Mollo, uno de los mejores que tenemos acá, creo yo, en nuestro suelo, que ha pasado por tantas, no por muchas bandas, pero por bandas grosas. Mam, a ver, terrible banda, ya en los 70 como sonaba. Sumo, ni que hablar del legado de Sumo en la historia del rock argentino. Y Divididos. Y después, bueno, todo lo que ha producido también, lo que ha laburado como productor de otras bandas, colaborado, brindado sus conocimientos, sus instalaciones, sus equipos, a tantas bandas que cuando recién arrancaban lo necesitaban mucho, y él siempre en esa generosidad que por lo visto, no lo conozco personalmente, pero por lo visto lo caracteriza. Lo viste, Martín, lo viste. Sí, bueno, a me ver, sacaste una foto he visto toda corrida. Montones de veces en vivo lo vi, y también, bueno, esa vez que lo cruzamos en el aeropuerto, pero todos los músicos del ambiente del rock y también de otros estilos que han estado con él hablan de su generosidad, ¿verdad? Ya te digo, produciendo y sacando lo mejor de las bandas, como fue en su momento La Renga. El otro día para el cumpleaños, una de las páginas de La Renga hablaba de el tipo que les cambió el sonido por completo y los mejoró, les dio el puntapié inicial para mejorar a lo que son hoy en día como banda, como sonido, como estructura, todo. Así que creo que es uno de los tipos más completos que anda dando vuelta por nuestra música. Así es, el señor. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Ricardo Mollo, que nos está escuchando desde la ciudad de la Furia. Ahí por el oeste, donde está el ajite. Sí. Ahí debe estar. Volvieron a tocar en vivo el otro día. Sí, vi que habían agotado entradas y ahora metían dos funciones más en septiembre en el Ópera, creo. Sí, bueno, en el Ópera, y van a estar en Mar del Plata. Bien ahí, qué bueno que aparte empiecen a girar otra vez. Capaz quien te dice, pronto los tengamos por Bariloche, por Esquel, yo qué sé. Pero por qué no acá en el estudio de Maldito Rock, acá en Radio Fogón. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero así es, bueno, amigo, estamos acá en vivo en Radio Fogón 97.3. Tenemos un montón de música hoy. Un montón de música, y tenemos un homenaje enorme a un grande que se fue por estos días. Me estoy acordando mucho por estos días de nuestro amigo y compañero acá de la radio, el señor Gerardo. Sí. Con esto de... el Gerardo se está convirtiendo en un hacedor de frase, como era el Diego, ¿viste? yo qué sé, que decía la pelota no se mancha, se te escapó la tortuga, frases que pueden ir tranquilamente en un graffiti, en el nombre de un programa o en el portal de un diario, en la tapa de un diario. Bueno, el Gera tiró la vez pasada las necrológicas del rock, y más allá que un puñal al corazón, se nos están yendo un montón últimamente, se están yendo semana por medio. Hacemos uno de estos homenajes que uno no querría hacerlo por la razón que lo hacemos, que es porque fallecieron, pero bueno, hoy lo tenemos en este homenaje al señor Piltrafa, más conocido como Piltrafa en realidad, pero se fue, creo que yo, uno de los íconos de los 80, del, si no el ícono junto con Stuka, del punk argentino. Así que lamentablemente se fue en Perú a los 62 años, creo, y hoy lo vamos a homenajear con una enorme cantidad de temas. Pero después tenemos festejo de cumpleaños, porque no todo es necrológicas para el señor Beraín. Vamos a meter también un par de cumpleañitos como el que vamos a empezar a festejar en este exacto momento. ¿A quién vamos a celebrar, Luquitas? Mañana está cumpliendo año el señor Robert Anthony Plant. Nacido en Inglaterra el 20 de agosto de 1948. Robertito Plantas. Así es. ¿Cuántos años serían del 48? 72. ¿72? ¿Me dijiste 48? Sí. 73. Mañana, todavía tiene 72, no le sumemos, pobre. Ya lo está cumpliendo año, está allá y nos está escuchando. Ah, claro, en Inglaterra ya tiene 73, feliz cumpleaños, amigo. Feliz cumpleaños, viejita. Todo bien. qué voz particular la de Robert Plant, ¿eh? También sí, así que trajimos un par de temita para compartir. Bueno, entonces, ¿te parece que vayamos? Así ya dejamos de chamullar un poco. Sí, tiramos las vías de comunicaciones. Dale. Tenemos los mensajitos al WhatsApp de la radio, al 2944-917288. También se pueden comunicar al Facebook Américo Fogón. También pueden escucharlos por el blog de la radio, donde también quedan algunos programas ahí colgados. Los van subiendo los de Maldito Rock junto con algunos otros que han estado. Que es radiofogón.blogspot.com. Y también pueden escribir al mail a radio, radiofogón@hotmail.com. ¿Me faltó algo? Tenemos Facebook. Tenemos Facebook del programa Maldito Rock, programa de radio, programa radial. Y tenemos Instagram. Así es. Maldito Rock-programa. Así que si se quieren comunicar, bienvenidos sean. Quieren dar un like, quieren dar un seguir, bienvenido sea también. ¿Vamos a homenajear a Robertito? Vamos a homenajear y vamos a arrancar con un tema de él que se llama 29 Palms. Perfecto, hermoso tema. Lo ha traído un invitado. Un invitado lo eligió. No lo trajo nadie. Fue el día. Arrancamos con este tema cuando vino el señor Jonah Da Vinci. Ahí está. Que era su cumpleaños y no lo festejamos porque teníamos un invitado. Claro. Es verdad, es verdad. Así que disculpanos, Robert. Hoy sí te vamos a homenajear. Vamos a arrancar entonces con este primer bloque de Maldito Rock acá por la Radio Fogón 97.3, siendo las 21:16 minutos, con el tema 29 Palms de Robert Plant. Thank you. Seguimos escuchando al señor Robert Plant, que mañana está de cumpleaños. Ahora vamos con un tema, con un blusecito de Led Zeppelin. Yeah. tried. Lord, let me tell I really did the best I could. I've been working from 7 to 11 every night. I said it kind of makes me laugh for drag. Felt like rain. Seguimos escuchando a Led Zeppelin. Lo que vamos a escuchar ahora acá en Maldito Rock es rock and roll. Música. Seguimos escuchando a Led Zeppelin y que mañana es el cumpleaños del señor Robert Plant. Ahora vamos a escuchar Immigrant Song para mi amigo Andrés Cialpi. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Así pasaba el bloquecito dedicado a Robert Plant. Queremos agradecerle a nuestro amigo Gonza. Gracias, Gonza. Buen provecho, Gonza. Buen provecho, porque se ve que a las altas esferas le llegó el mensaje del frío. Entonces, nos acercaron unos fosforitos. Gracias, Gonza. Y bueno, como habíamos dicho, fue noticia por estos días el fallecimiento de Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa. Algo hablamos al principio, junto con Stuka y Los Violadores, precursores del punk en Argentina, una banda ícono que después vinieron montones más a mediados de los 80, fines de los 80, pero que bueno, Violadores para mí, personalmente, que soy admirador de ellos, he tenido la oportunidad de ir a verlos, una banda que se la jugó en un momento donde había que jugársela, que era la época de la dictadura, con letras bastante claras, bastante concisas, algunas las vamos a escuchar hoy, y había que tener lo que ellos tenían para cantar en esa época esas canciones, así que mis respetos y mi admiración. Ellos decían que habían empezado a tocar punk, decía Piltrafa, y también lo decía Stuka, porque no necesitaba saber música para tocar punk. Y yo creo que terminaron, sin haber hecho nunca música, terminaron haciendo algo increíble. Así que se puede, y el punk fue una de las vías que ellos encontraron para decir lo que pensaban, ¿no? En esa época. Así es. Así que entramos en este bloquecito que también es bloquecito fisura. Fisura y amistades. Ya no es solo fisura. Así que en buena hora que Fisura siga ampliando el público de Maldito Rock y de La Fogón, y también se suman a los pedidos, ¿no es cierto? Así que si querés vamos a ir escuchando ahí los audios que mandó Fisura. Mande nomás. Lucas, Martín, ¿cómo andan, loco? ¿Todo en orden? Espero que sí, papi. Y esperemos también que se vaya rápido el 2022, ¿viste, loco? Se nos están yendo todos, ahora se nos fue el pil, loco. Así que, bueno, me gustaría homenajearlo con dos temas, si ustedes se copan como siempre, ¿eh? Me gustaría escuchar Represión y, bueno, y Patrulla Americana, del primer disco, loco, que fue un discazo punk para la época. Y, bueno, el que tuvo suerte de verlos, ¿viste?, lo ha disfrutado mucho. Así que se nos fue otro grosso, loco. Espero que anden bien. Aguante, Maldito Rock. Estamos un poco tristes con la despedida de Temán, ¿viste? Pero bueno, es así, loco. La vida es así. El rock no morirá. Y Maldito Rock tampoco. Aguante. Loco, ¿sabés que me equivoqué? No es el 2022, es el 2021, ¿viste? Pero yo tengo presente el 2022... porque más o menos para ahí cumplen 100 programas, papi. Y vos, Lucas, no te olvidé que dijiste que pagaba el asado, ¿eh? No te olvidé, ¿eh? Aparte del festejo, ahora te sumó el asado. No, estás sumó el asado, estoy hasta re manija, ¿no? Ya empezó a ahorrar, no sé, en Bitcoin, en algo empezó a ahorrar. Pero por favor. Yo en ningún momento dije que iba a pagar un asado. Solamente creo... dije que íbamos a tirar la casa por la ventana. Yo creo que te tiene grabado diciendo que ibas a pagar el asado. No sé por qué, pero me la juego. Me parece que sumó algo más ahí, Fisura. También tenemos un mensaje ahí de amigo de Fisura. A ver. Hola, Lucas, buen día. Ahí estoy hablando con mi amigo el Fisura, para ver si en el programa de hoy de Maldito Rock en Radio El Fogón del Hoyo, pueden hacer un especial de los violadores. El tema que yo quiero escuchar se llama Más allá del bien y del mal, en honor al gran Piltrafa, creador del punk argentino. Así que qué bueno, Luquita, un abrazo de mi parte y del Fisura. Esperamos los temas entonces. Abrazo grande. Bien, abrazo grande a Adrián, que se comunicó desde El Bolsón. Bien ahí, bien nos ahí. Nos está escuchando desde El Bolsón. Un nuevo oyente tenemos ahí, bienvenido. El Fisura sigue juntando amigos. Y como siempre digo, si amigo el Fisura debe ser buena gente, así que otro más para tener del otro lado, en buena hora. Bien. Vamos a dividir en dos, ¿te parece el bloque? Habíamos hablado de dividir en dos el bloque violadores. En sí. Realidad el bloque... Piltrafa, porque también vamos a escuchar dos temitas en este primer tramo de Pilsen, que es la banda que él forma a principios de los 90 cuando se separa a los violadores. Y bueno, vamos a escuchar primero los pedidos acá de los amigos, más dos temitas de Pilsen, y después cerramos el programa con otro bloque, con otros clásicos de violadores, ¿te parece? De una. Ahí Adrián después me mandó la foto, que tiene una foto con el señor... Con Piltrafa, sí. Después le vamos a mandar, yo traje la entradita para mandarle que te dije de cuando celebraron los 20 años en Cemento, que uh-huh. fue la única vez que vi a violadores, en el 2001. Ahí celebraron los 20 años y todavía tengo el recuerdo de esa entradita. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos entonces, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con Represión. ¿Dale? Dale. Estamos acá en Maldito Rock. We'll be right back. pasaba así Represión. Ahora vamos a ir con Mirando la Guerra por TV. Vamos con Más Allá del Bien y el Mal. siempre fue una bota pateando el tablero de ajedrez. Porque este juego es lo que siempre fue, una bota pateando el tablero de ajedrez. Ahora vamos con algo de su etapa de Pilsen, Carne, Tierra y Sangre. Lo que suena ahora se llama Por las Mil y Una Noche Más, acá en Maldito Rock. Se nos colgó el Sara, pero vamos con como la primera vez de Violadores. Estás escuchando Maldito Rock. ...22 horas... de este jueves 19 de agosto del 2021... seguimos acá en Radio Fogón, en esto que se llama Maldito Rock. Ahora nos vamos a poner un poquito metaleros, pero tenía ganas de, como fue el cumpleaños también de esta señora, tenía ganas de homenajearla. No recuerdo si hemos pasado algo de Nightwish en algún momento. Me parece que no. Pero bueno, tenemos el honor de escuchar a Tarja Turunen, una de las consideradas una de las 10 mejores voces femeninas, por lo menos del metal debe estar entre las mejores 5. Es una cantante finesa que cumplió 40, mirá, estaba leyendo el 17 de agosto, 44 años. 44 añitos. 44 años, también conocida como Susana Áspera, porque... Susana Áspera, porque allá a principio del 2000 se casó, ella deja Nightwish y se casa con Marcelo Cabuli, que es un productor muy conocido entre el ambiente del heavy en Argentina, en épocas que venían bandas en cemento, venían bandas, no sé, Sonata Ártica, Symphony X, Nightwish, por ejemplo. Y bueno, este era productor, un rosarino, y bueno... terminaron formando pareja, ella se casó y se vino a vivir a la Argentina. Se separa de Nightwish, que es una de las mejores bandas para mí de power metal, de epic metal, y se vuelve, hace su carrera solista y toca con los muchachos de Áspera, que por razones líricas de letras no podemos pasar a Áspera en este programa, en esta radio en realidad. Ha tenido Raúl en Info Rock and Reggae, tuvo ahí un par de temas, ¿no? El tupé de pasar covers que ellos suelen hacer en versión metal, pero las letras de ellos no se pueden pasar en esta radio, pues metal bizarro. Bueno, y ella suele cantar en vivo porque los músicos de Áspera... En esta radio y en ninguna. En realidad hay radio donde le hacen entrevistas, los pasan todos. Yo, con mi amigo Limón, hemos ido a verlos. La hemos pasado muy bien un día el amigo en Comodoro viendo Áspera. Tienen un show terrible, ¿eh? Son músicos de la hostia. Pero bueno, tienen esta banda y dentro de lo que hacen como músicos sesionistas, solistas o lo que sea, tocan con Tarja Turunen en la banda solista de ella. También tocan con Adrián Barilari, por ejemplo, los músicos de Áspera. Tenían una banda llamada Lorien, así sí. que todavía consigue Lorien, más allá que ellos ya no están. Pero bueno, hoy homenajeamos a Tarja Turunen, que cumplió 44 añitos y tiene una de las mejores voces. Hoy le decía a Walter, que nos está escuchando, Walter, esta es la cantante de la que te hablaba. Así que, si querés, vamos al primer tema para homenajear a Tarja Soile Susana Turunen Cabuli. Áspera. Susana Áspera, como dale. La conocen en... ¿Qué tema querés que arranquemos? Y arranquemos con Kingslayer. Dale, con el que está sonando de fondo. Dale. Si querés comunicarte con Maldito Rock, podés hacerlo al 2944-917288. Vamos a la música. We'll be right back. Seguimos homenajeando a Tarja Turunen, a Susana Áspera. Vamos ahora con She's My Sin. Seguimos con... ¿Qué ibas a decir, Luquitas? Nada, te iba a decir que los coros tuyos son tremendos. Oh, viste, te decía, tres octavas tiene de rango vocal esta muchacha. Vamos con Wishmaster entonces. Soy el que nunca aprendió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Maldito Rock. Maldito Rock. Todos los jueves a las 21 horas por Radio Fogón 97.3. La comunitaria de los. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo. Maldito Rock. Jueves de 21 a 23 horas. Y que viva el rock and roll. Bueno, así pasaban los tres temitas de Tarja y su voz. Tremendo. Qué coro que metí, ¿eh? Es imposible escuchar esa. A mí me encanta por el power metal, el epic metal, me encanta. Y no ponerte a seguir las baterías o los coritos de eso que meten, porque vos escuchás a Tarja, pero después escuchás a Symphony X, Rhapsody, Stratovarius. Y tienen como tiene Adrián Barilaria en Rata Blanca, tienen todos unos agudos ahí arriba que... ¿Cómo es el agudo? Tengo miedo de romper el vidrio que separa la... Más todavía. Más roto. Le voy a hacer un par de... No porque me va a escuchar el Gonza, le voy a atragantar la comida. Ahí, no. ¿Qué te iba a decir? No, terrible voz la de Tarja. Por fin la pudimos tener acá en Maldito Rock. Y ahora... Otro del 17 de agosto. Sí, antes de seguir con la música, sí. Te quiero contar algo y contarle a la gente. Pasamos. Que este sábado sigue ahí en la Casa de la Cultura el ciclo de música en vivo en el auditorio. Así que va a estar tocando Anahí Pereira y la Orquesta de Canción a Pedal. Una amiga. Así que quedan pocas entradas. Y si querés reservar tu entrada, podés hacerlo al 299-547-6474. O si no, al 2944-967415. Para este sábado que toca Anahí Pereira ahí en el Auditorio Municipal a las 21 horas. Lindo, hermoso show. Otra hermosa voz la dan ahí. Así que pasamos de una voz linda a otra. Y quiero tenerla pronto acá en el programa, ahí. La vamos a invitar. Sí, hace rato que venimos charlando ahí con ella cuando nos vemos y por diferentes razones y en buena hora, que es porque está tocando, porque está ocupada tocando, ensayando, así que en buena hora que no está pudiendo venir por esas razones, pero ya vamos a enganchar ahí un jueves o un sábado de la noche. Hoy estuvo un poco ahí en manija de radio, Sandra le había dicho, sí. una nota. Sí, así sí. Que nada, este sábado en el Auditorio Municipal de acá del Hoyo, Anahí Pereira y la Orquesta de Canción a Pedal. ¿Querés repetir los números? Ahí los tenés. Yo acá tengo al 299-5476-474. Bien, yo tengo el de 2944-967415. Perfecto. Y por tirar el chivo este, entramos gratis, ¿no? Yo no estoy. A mí me está mandando el Leo... La publicidad, pero yo no estoy el sábado, así que... Ah, cierto. No puedo, si no ya hubiera sacado la entrada, hace un montón que tengo ganas de ir a ver el espectáculo de Anahí. Uh-huh. Yo entro, tengo que entrar. Vos sí, tenés sí. que ir a laburar. A vos te pagan por ir. Sí, no, pero no completamente pagás. Es un lujo estar obvio, ahí. Obvio, sí, obvio, en buena hora. Y es lindo que se esté sosteniendo este ciclo, hubo una obra de teatro el jueves, anteriormente estuvo Lugones... Y anterior tuvo a Adrián Vivas con Leo Gómez. Con Leo Gómez, y van a seguir habiendo espectáculos de la zona, así que buenísimo. Todos los sábados. Y los vamos a seguir promocionando acá porque está buenísimo que haya cosas acá en el pueblo para ir a ver y que se mueva todo lo que tiene que ver con la cultura acá, que hay un montón para ir a apreciar. Bien, y antes que nada te quiero dar, todavía hace una semana que no te veía. El próximo jueves tenemos un invitado de lujo. A ver, eso no lo sabía, el ¿eh? El señor Mike Cook va a estar en el Me estás ocultando información. Quería ver tu reacción. ¿Cómo me vas a ocultar esa información? Loquita, vamos a hablarlo de esto, ¿eh? Así que vamos. ¿Cuándo? El próximo jueves a las 21 horas vamos a estar. Me acabas de dar una alegría enorme. Por eso, yo quería decírtelo acá en vivo y a toda la gente. Eso, guacho. Gente, sepan de que esto no se hace. a un compañero y amigo. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Qué las bueno. sorpresas son sorpresas. Y sí, sí, si sí. te la contaba por mensaje, ya terminaba la. Está bien, buenísimo. Qué lindo, qué linda sorpresa. Qué linda sorpresa. Vamos todavía. Así otro, que me estuve comunicando ahí con Frank, el hijo. Así que ahora falta ajustar un par de detalles. Y el próximo jueves lo tenemos acá. Bueno, vamos, cerremos el programa ahora, vamos, ¿no? Que total ya tenemos para el jueves que viene. Vamos todavía, qué bueno, qué buena noticia, che, bien ahí. Bien, ahora ¿en qué seguimos, Martín? ¿En qué bloque estamos? Y ya está, vamos a homenajear al señor Gilbert Clark, que supo colaborar con los Guns N' Roses en los 90, un excelente guitarrista y compositor, siempre ahí a la sombra de muchas bandas, pero con una cabeza enorme. Y bueno, dos temitas vamos a escuchar, aunque sea así después, o tres, vamos a escuchar los tres, ¿tenemos? Dale. Vamos a escuchar el que tenemos de cortina y vamos a cerrar con Dead Flowers, que era un clásico que hacía con los Guns N' Roses en los 90. Tema conocidísimo. Y dos temitas, uno con Slash y otro con su banda solista, que es el que está sonando de fondo. Dale, ¿arrancamos con el que está sonando de fondo? Dale, a ver si lo tengo. Lo tengo acá el nombre, esperá, porque. Tenía abierta el Facebook, Martín. ¿Qué cúrame, me estás, cúrame me estás, o mátame? Estás no, mirando tenía, el Facebook mientras estamos haciendo el programa. Tenía por los temas favor. De Nightwish, de Tarja. Tenía. El tipo está clavando me gusta mientras estamos haciendo el. No puedo, estoy con todo a la vez, Luca. Me pusiste a manejar el Instagram y. Soltaste el Instagram solamente porque te dije que venía Mike Cook. Exactamente. No, no. Tenemos. Cure Me o Kill Me, que sería Cúrame o Mátame, supongo yo. Uh-huh. No sé, Nico, no sé si nos está escuchando, estaba ensayando. Así dale, que, Nico, tirano la traducción. Tirame la data, Nico, por favor, si estoy diciéndolo bien. No quiero hacer papelones. Vamos a la música. Vamos acá en Maldito Rock. Vamos. homenajeando al señor Gilby Clark. Y ahora vamos a escuchar Tijuana Jail con el señor Saul Hudson, más conocido como Slash. ¿Cómo se llama? Saul Hudson. Vamos, Saul. Cerramos el bloque dedicado a Gilby Clark con un tema con Guns N' Roses, Dead Flowers. Se comunicaba Rafa acá al 2944-9172-88 y pedía un tema de los Guns, ya que estábamos escuchando. Así que, bienvenidos a la jungla. Estás escuchando Maldito Rock. Bueno, así pasaba el señor Gilby Clark y un plus ahí, un bonus track. Pedido de Rafa. Sí, ahí, bueno, sí. Teníamos tiempo hoy como para, ¿cómo se dice? Ceder ante algún pedido, como nos suele hacer nuestro amigo Merlín a veces. Desde la lomita. Desde la lomita. ahí cuando tenemos tiempo y más o menos vamos escuchando lo mismo, así que le dieron ganas, ahí estaba, un poquito de Guns N' Roses, nunca viene más de más. Pero bueno, la idea era un poquito, como teníamos un montón de temas de violadores para homenajear a Piltrafa, cerrar con un bloque, con algunos clásicos de esta gran banda de la cual ya hablamos, y de este tipo que también ya contamos un poquitito sobre. Quería hacer mención por acá. Hace un tiempo ya bastante largo, no tanto, pero se dio una situación bastante particular, en donde hubo un cruce, estos tuiteros que se dan, ¿viste? entre Piltrafa, acá tengo la fecha, a ver, 3 de junio, mirá, no hace tanto, pensé que había sido hace más, donde una persona que puso un tuit que decía el 2 de junio: hubo una banda que se llamó Los Violadores. Qué enfermos de ignorancia que estábamos. El WTF más grande de la historia. Puede llegar a entenderse un poquitito si uno no conoce la historia de la banda, ¿no? Y el nombre, Los Violadores. Entonces, Piltrafa le respondió al otro día. Le dice: soy Pil, el cantante de esa banda. De esa banda. El nombre nació en 1979 en plena dictadura. Violadores de la Constitución. Suena inútil contextualizarlo en 2021, carece de gracia comparativa. Adiós, saludos a Riñón Fijo, 1-2 Ultra Gorila. La última frase es porque a la persona a la que le está respondiendo es Sarah Stewart Brown, que es la ex esposa de Jorge Lanata. Entonces, saludo a Riñón Fijo, nada, mofándose de una cuestión de salud que no tiene que ver, pero nada, le tiró esa dedicatoria al final. Y diciendo como, nada, o sea, tenía mucho sentido el nombre de la banda y tenía mucho poder el significado del nombre Los Violadores de la Ley, Violadores de la Constitución, o Los Violadores así a secas, en el contexto en el que se daba. Y por qué el nombre, obviamente si hoy decimos una banda Los Violadores y te está yendo un poquito al carajo, hermano, pero en la época de la dictadura el nombre tenía otra significación y había que tenerlos bien puestos para decir, llamarse Los Violadores de la Constitución o de la Ley en una época de represión, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás mirando? Que ahora vos habías nombrado a Stuka. Stuka era el guitarrista de la banda que después tenía Stukas en vuelo. ¿Qué dice? Nada, me sigue en Instagram. ¿Te sigue en Instagram, Stuka? ¿A vos? A mí me sigue, me pidió y yo también lo sigo. Mira. Me sonaba que lo tenía así de vista también al chabón y sí, lo sigo en Instagram. Stukas en vuelo fue la banda que formó cuando Pil forma Pilsen, él forma Stukas en vuelo. Una gran banda punky también de nuestra historia, ya más de los 2000, por ahí 2002, 2003, por ahí desde la. Claro, banda. Y su nueva banda es Stuka Underground. Sí. Después tuvo Stukas y arroba Pil, que volvieron a juntarse con Piltrafa. Tuvo muchas idas y vueltas Violadores. De hecho, cuando yo los voy a ver en el 2001, que festejan los 20 años, fue justo una rejuntada que hicieron después de mucho tiempo. Por eso también los fui a ver, porque me enteré que se volvían a reunir y celebraban y no lo podía creer. Yo pensé que era una banda que ya no iba a poder ver y tenía la oportunidad de ir a verlos a Cemento. Así que obviamente ahí estuvimos. Pero mirá vos, te sigue Stuka. Sí. Mandale saludos. Después le vamos a mandar ahí un mensajito. Dale, mandémosle a ver qué dice. Sí, ¿por qué no? Vamos a tener un saludo. ¿Por sí? ¿Por qué no? Me contesta Moyo. Te contesta, mirá, dos veces. Dos veces. Dos veces. No, más de dos veces. Y después hay otros personajes que conocidos de acá que le escribí y te clavan el visto. Bueno, dale, vemos. lo charlamos. Nada, no mandan nada. Pero bueno, nada, está todo bien. Después le vamos a escribir, le vamos a mandar un mensajito a Stuka a ver qué nos dice. Le escribimos ahí. Sí, desde el Instagram de Maldito Rock. Aparte estamos homenajeando, más allá de Pil, estamos homenajeando todo lo que Pil fue. Y parte de lo que fue es Los Violadores. Si no, la parte más importante. Tengo un quilombo acá en esta radio. Es el dial. Hago el programa con haciendo de antena. Se me va el dial. Vamos un temita, así te sacás un poco los auriculares de las orejas. ¿Te parece que vayamos con Ellos Son? Ellos Son, así es. Vamos con un clásico de Violadores. Dale, estamos acá en Maldito Rock por Radio Fogón 97.3. Vamos a escuchar a los Violadores con el tema Ellos Son. Gracias por estar todos acá. Vamos a decir que esto es Ellos Son. Seguimos con Nada ni Nadie Nos Puede Doblegar. Mientras le mandamos un mensaje a Stuka. ¿Dónde está el Seguimos con Violadores de la Ley. Yeah. seguimos ahora con el último temita, Fuera de Sector. Ya llegamos al final del programa. ¿En dónde partí? Programa, bueno, centrado en el homenaje a Piltrafa y a todo lo que dejó, este enorme tipo que se fue. Así que, y después, bueno, me echamos algunos festejos cumpleañeros para que no sea, como dice nuestro amigo Jera, las necrológicas del rock. A ver si dejan de partir los muchachos y las muchachas que queremos festejar más cumpleaños que otra cosa. Discos, lanzamiento de discos, yo qué sé. basta de homenajear a finados, por favor. Basta, por favor. De última, homenajemos a finados hace mucho tiempo, como te decía hoy, Robert Johnson se cumplía, Elvis Presley se cumplió por estos días un aniversario. Homenajemos a esos que ya se fueron hace mucho. No hemos pasado nada de Elvis, ¿eh? No hemos pasado. Hemos pasado algunos que han hecho algún cover de Elvis, si mal no recuerdo. Puede ser. Pero tenemos que hacer. Y uno de los padres del rock, así que podríamos pasarlo. Hoy leía, cuando estaba leyendo ahí en las efemérides y otra cosa, encontraba esto de Robert Johnson, que el mito que había de que le había vendido su alma al diablo para tocar como tocaba. Y en un cruce de carreteras en una zona desértica ahí del sur de Estados Unidos, todos los mitos que había alrededor del chabón ese. Pero bueno, ya lo homenajearemos ahí está, más adelante. Ya lo tuvimos en el programa igualmente. Pero bueno, Luquitas, nos vamos. La repetición va a ser el sábado a las 21 y moneditas, mismo horario para el show de Anaí Pereira y la orquesta de las canciones a pedal en el auditorio de acá del Hoyo. Exactamente, que va a estar muy bueno. No sé si quedan muchas entradas, así que apúrense ahí para solicitar la suya. ¿Sí? Y el jueves que viene, la sorpresa que cómo te cambió la cara, cómo te cambió la cara, so guacho, no cambia más, Pero bueno, lo tenemos al señor, al gran Mike Cook. Estábamos esperando hace mucho tiempo a tenerlo, así que qué lindo que va a estar el jueves que viene. Sí, me saltó algo acá enfrente del Sara, pero no sé, ahí lo minimizaron. Me toquen la computadora, muchacho. Por las dudas. Lo nombraste a Gerard y apareció Gerard en la computadora. Apareció el Gerard en la compu, tocando botones de su casa. Ahí lo cerró. Pero bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene. Por mi parte, más que agradecido a la Radio Fogón por este espacio, como siempre, y a todos quienes están del otro lado. Así que será hasta el jueves que viene, que sea siempre rock. Y la edición número 60 se viene, con el señor Mike Cook. Un número redondito. Así es. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21 horas. Si hay cambio de horario, lo vamos a estar diciendo en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, que lo maneja el señor Martín Levis, Juan Martín Levis, que también te decían Piltrafa, ¿no? Sí, mi apodo en el grupo de los amigos de mi tío era Piltrafa. Mirá. Porque era una Piltrafa, básicamente, así que sí. Bueno, nos vamos, son las 11:05. Nos despedimos de este Maldito Rock, edición número 59, con el tema 1. 2 ultraviolento. Nos volvemos a encontrar, amigos de Maldito Rock, acá por Radio Fogón, por la 97.3. Saludos, Adrián, saludos al señor Fisura y a todos los que se comunicaron con Maldito Rock. Chau, y recuerden que el Averizo no es rock. Chau.